La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos una máquina técnicamente perfecta. Con una sola falla. Año 1886, Ciudad Atlanta, Estados Unidos. En su laboratorio, el boticario John Pemberton trabaja en nuevos experimentos. John. ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡No me interrumpa! Machaco hojas de coca. Machaco semillas de cora. Mezcla aquí, mezcla allá. ¡Hojas de coca! ¡Hojas de coca! ¡Semillas de cola! ¡Cola con coca! ¡Coca con cola! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Yes! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que tienes, John Pemberton? ¿Qué es lo que tienes? Pruébalo. Creo que es excelente. Pruébalo. ¿Qué cura ese brebaje? Otro remedio para los calvos. Que lo pruebes, te digo. Es para el dolor de cabeza. O las náuseas. Muy fuerte el olor. Pero no tiene mal gusto. ¿Con qué lo hiciste, John Pemberton? ¿Me lo compras o no me lo compras? ¿Le puedes pedir a la fórmula? Está bien, está bien. ¿Con qué te parece $2,000? ¿$2,500? Ni para ti ni para mí. Llévemelo en 2,300. Anda, dime con qué hiciste ese veneno, John Pemberton. Con coca y con cola. Ah, pues se llamará Coca-Cola. No sabía entonces John Pemberton, el boticario, que al vender la fórmula de su Coca-Cola, comenzaba una nueva era en la historia de la humanidad. Lo que no sabía ese John Pemberton era la millonada de dólares que iban a ganar los que le compraron la fórmula de su Coca con cola. Con mucho dinero y mucha publicidad, en poco tiempo, el invento de este boticario le dio la vuelta al mundo. ¡A la Coca-Cola! ¡Eso sí que es un refresco único! Yo siempre digo que es la chispa de la vida. Ahí está. Óigalo, repitiendo como un loro lo que dice lo anuncio de la radio, como un lorito. Está bien, señora, pero chispa tiene. Eso usted no lo puede negar. Uno lo toma y lo toma y nunca le descubre el saborcito a ese refresco. Es que nadie se lo puede descubrir. A mí me han dicho que la receta de la Coca-Cola es como el secreto de Fátima, que solo 2 o 3 personas en el mundo lo conocen. Señora, eso del secreto es publicidad para vender más. ¿No ve que tanto misterio es también parte del negocio? Pero, ¿usted sabe o no sabe el secreto? Sí, cualquiera lo sabe, señora. En cualquier laboratorio le analizan el saborcito y le dicen el secreto. Yo se lo digo ahora mismo, si usted quiere. A ver, sí, dígamelo, escúcheme, por favor. Escúcheme bien. Mezcle azúcar, mucha azúcar, ¿eh? Con agua, mucha agua. Añádale un poco de ácido fosfórico, otro poco de cocaína o cafeína, según las prohibiciones. Otro poco de glicerina, jugo de lima, aceites esenciales y extractos vegetales. Todo bien batido, embotellado y con una buena campaña de publicidad para que el mejunje se venda. Pero, ¿así que tanto misterio para eso? Tanto dinero para eso. Porque lo más interesante de este asunto no es la fórmula, sino el dineral que hay que pagar por esa fórmula. ¿Qué dineral? ¿Es mucho? ¿Pero usted no sabía que nuestro país tiene que pagar licencias industriales a los dueños de la Coca-Cola por embotellar el refresquito? Tienen que pagar lo que se llama una patente, un permiso, dólares contantes y sonantes. Oh. ¡Claro, señora! La marca hay que pagarla. El que inventa también tiene sus derechos. Usted paga porque embotella un invento ajeno. Pagará otro. Yo no pago ni un centavo por esa agua sucia, uy, porque a mí nunca me ha gustado ni su chispa, ni su nada, esos gasecitos. Yo prefiero pisar uva o licuar banana, que me sabe más sabroso, fíjese. Pero otros no, fíjese usted. Otros prefieren la Coca-Cola solo porque viene de afuera. Piensan que todo lo extranjero es lo mejor, aunque sea más caro y no alimente. Pagamos la patente de la fórmula secreta, la patente de la botella, la patente de las máquinas de embotellar. Y la verdad es que con tanta patente nos tienen agarrados por las patas. Bueno, bueno, no se puede generalizar. Mire, a usted siempre le gusta hacer caricaturas. La Coca-Cola es una cosa y otros inventos son otra cosa. Mire, hay inventos muy útiles, máquinas nuevas que es justo que queramos tener y que paguemos por ellas. Miren, no hay que ser enemigo del progreso y de la técnica. Progreso y técnica, amigo. Vea cómo funciona esta máquina maravillosa. Esta gran maquinaria de alta tecnología traerá progreso y técnica a su industria. Hemos aceptado venderles la patente para que ustedes puedan usar nuestro invento. Firme aquí, por favor. Es el compromiso por el pago de patente. Aquí, ¿algo más? Sí. Otra firma acá, por favor. ¿Y esta? Este es el compromiso de ustedes de darnos parte de las ganancias de todo lo que fabriquen con nuestro invento. Bueno, ¿y algo más? Sí, firme aquí también. ¿Y esta? Este es el compromiso de ustedes de comprarnos todos los repuestos que necesite esta máquina. Pero, escúcheme. Y aquí también una firma más, por favor. Este es el compromiso de ustedes de vender los productos que fabriquen con nuestro invento solo en los países que nosotros les indiquemos. Oiga, ¿y no quiere también que le firme una tarjetita de cumpleaños, ya que estamos? No. No es que uno sea enemigo del progreso ni de la técnica, pero la verdad, con tanto compromiso y tanta firma, nuestras fábricas se hacen cada vez más dependientes del extranjero. ¿Qué técnica? ¿La que nosotros necesitamos comprar? ¿O la que ellos nos quieren vender? ¿La que soluciona nuestros problemas? ¿O la que los complica más? Porque la máquina se hizo para el hombre, y no el hombre para la máquina. ¡Ay! Eso es lo que dice Jesucristo en el Evangelio. Pero señora, no ande confundiendo siempre las cosas. Mire las cosas que dice. Bueno, no lo dirá a sí mismo, pero dice algo parecido. Y eso es lo que debía haber dicho el dueño de la textilera Pérez y Pérez. ¿Dueño de la textilera Pérez y Pérez, gran fábrica de camisas? Sí, ese mismo soy yo. ¿Y quién es usted? Soy el representante en ese país de la firma. Yo gano muchito. Usted gana muchito. ¿Y yo qué gano, hermana? ¿Cómo dice, señor? No, digo que ¿qué se le ofrece? Digo que ¿qué desea, señora? Deseo ayudarlo, señor, a ayudarle a su fábrica, que es una fábrica primitiva, atrasada, obsoleta. ¿Obsoque? ¿Qué diablo dice esta china? Japonesa, señor, japonesa. Bueno, es lo mismo. Ay, mire usted, señor, en el Japón estamos acercándonos ya al ideal industrial. Al ideal de la fábrica sin trabajadores. Gran producción sin tener que pagar un solo centavo de salario. Y sin tener un solo problema de huelga, protesta y cosas parecidas. Esto se pone interesante. ¿Y cómo se logra ese ideal de fábrica sin trabajadora, señora? Yo gano muchito. Pues bien, querido señor. Para lograr ese ideal y ese progreso, vengo a venderle a Tetile la Pele y Pele esta máquina que ve en el catálogo. Esta, miren esta. Ajá, qué adelante, mucha palanca, mucho botón y qué linda. Es una máquina robot. Ah, un robot. ¿Qué dirige? Un robot. Pero, señor, en cada botón tiene una programación de microcomputadora electrónica. Y dígame, señor, ¿cuántas trabajadoras tiene la textilera Pele y Pele? 100 mujeres trabajan aquí. ¿Y qué hacen estas 100 mujeres? Bueno, ellas hacen de todo, hacen la camisa entera, mire usted. Pues, máquina electrónica, gran invento de Yogano Muchito, hace la camisa en tela. Y la hace mejor y más rápido, sin equivocarse nunca. Corta tela, cose tela, pone cuello, quita cuello, pega botón, plancha camisa. Y el robot no habla, como mujeres perdiendo tiempo de producción. No puedo creerlo. Sí, aquí lo veo, esta palanca y esta otra, es una maravilla, loca. Una maravilla que le aulará el salario de 100 trabajadoras y hará 1000 camisas por día. ¿Qué le parece? Me parece mentira, loca. Pero es verdad, señor. Entonces compro la patente. Eso sí, ¿ves? Eso sí que son grandes inventos, esas máquinas. Parece que y sí, no, no como la receta vieja de la Coca-Cola esa. Pero dígame, ¿de verdad habrá robots como ese que vende japonés? Ay, señora, que como usted no sale de su casa, no sabe nada de la vida. Pero ahora hay cada invento que te eriza los pelos, bueno, a los que lo tienen, ¿no? No como usted. Claro, ¿usted sabía que ya le pueden hacer un análisis de sangre a uno sin la inyección, sin sacarle una gota? ¿Y cómo lo hacen? Dígame. Fuera por computadora, señora, por computadora. Y sabía que están haciendo ya robots de esos japoneses o americanos o de donde sea que trabajan como sirvientas en las casas, ¿eh? No me diga. Le hacen a usted la sopa, le barren, le abren la puerta, hasta le limpian los zapatos. ¡Pero qué maravilla, Dios bendito! No una tendré que maravilla, sí, pero ¿quién gana con todas esas maravillas? El dueño de la fábrica de camisas, que ahora va a producir más y a ganar más que antes. Pero, ¿qué pasa con las 100 mujeres que cosían las camisas? América Latina está llena de desempleados, y muchas de estas nuevas tecnologías, lo que vienen a fabricar, es todavía más desempleados. Con indiferencia, les puedes contemplar, como máquinas robotizadas produciendo sin parar. Es un claro ejemplo más de cuál es el Dios que hay que adorar. El fin justifica a los medios ante el Dios dinero. Dios dinero. No, viejo, no valió huelga, ni valió reclamo, ni valió nada, po. Que las mujeres somos muy lentas, que atrasamos la producción, dicen. Nos van a dejar cesantes y van a traer unas máquinas nuevas, esas máquinas. Dios, que son tan poderosas, dicen que son tan poderosas como Dios. Yo digo que serán como el diablo, ay viejo. ¿Y qué vamos a hacer ahora sin ese dinero? Nos van a echar de la casa, viejo. Ay, ay, ay, ay, ¿qué sería de mi vida si no tuviese Coca-Cola bien fría? No, señor mío, acá no hay trabajo para usted, no insista. Ya tenemos el personal completo hace tiempo. Pero es que yo tengo alguna experiencia en esto y usted sabe. Esa experiencia que usted tiene no sirve ya. Usted es un artesano, amigo. Usted es de otros tiempos. Pero aquí solo contratamos ya obreros especializados. A ver, ¿Qué especialización tiene usted? Bueno, yo sé algo de motores. ¿De motores? ¿De qué motores, señor? La tecnología ha simplificado todos los procesos y con sus motores ya no se fabrica ni un tornillo. Bueno, entonces, ¿podría hacer la limpieza del taller? Lo siento, amigo. La limpieza del taller también la tenemos mecanizada. Ay, ay, ay, ay, ¿qué sería de mi vida si no tuviese Coca-Cola bien fría? Ahora sí que nos jodieron. Dicen que la empresa nuestra va a hacer no sé qué función con no sé qué empresa gringa. Reducción de personal. Van a meter nuevo equipo y no sé qué. Ahora no necesitan tanta gente, que ahora la onda moderna es gastar dinero en máquina y no en sueldo. Y el obrero, que se joda, a comer aire, a comer tierra, que para otra cosa no va a alcanzar con esa onda moderna. Ay, ay, ay, ay, ¿qué sería de mi vida si no tuviese Coca-Cola bien fría? Sí, entran las máquinas por una puerta y por la otra puerta salen más y más desempleados. Estas nuevas tecnologías son una maravilla, sí, son técnicamente perfectas, pero tienen una falla, solo una fallita. Eliminan gente. Y en América Latina hay mucha gente. Para un continente como el nuestro, solo sirven las máquinas y los inventos que den trabajo, y no los que lo quiten. Antes que los millones de camisas, hay que crear millones de puestos de trabajo para que todos puedan comprarse su camisa. Bueno, ahí sí que le doy la razón enterita, joven. Mire, yo tengo el caso de un sobrino mío, un muchacho muy preparado, Agapito, fíjese. Pues lo sacaron hace un mes de la fábrica por no sé qué reconversión industrial que iban a hacer con maquinaria nueva. Qué sé yo, mire, y ahora no encuentra empleo por ningún lugar, fíjese. Fíjese usted, igualito está medio mundo en el barrio mío, sin hacer nada la gente. Y no es por vagancia, no es por falta de voluntad, es que no hay. ¿Cuál es la solución a mi desigualdad? Mientras exista miseria no habrá dignidad. En América Latina hay millones de hombres y mujeres a los que se les reconoce en los papeles su derecho a trabajar, pero que no encuentran trabajo. Millones de personas que quieren trabajar y que no tienen trabajo en el campo por culpa del latifundio, ni tampoco en las industrias de las grandes ciudades que se modernizan cada día reduciendo su personal. La incorporación de la industria moderna con sus máquinas vino a desplazar a los trabajadores de sus puestos de trabajo, y no a mejorar la capacidad de producción de todos los trabajadores. La política neoliberal instaurada en América Latina ha provocado que millones de personas estén desocupadas o subempleadas, familias que viven en la miseria, que sobreviven en tugurios, sin que se vea solución a este gravísimo problema. Y el número de los sin trabajo aumenta día tras día, sobreviviendo en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Millones de desempleados, es decir, desesperados, como esos tres que hablaron antes. Y si le diéramos un minuto, solo un minuto a cada uno de esos millones para que hablaran, para que nos explicaran su caso, ¿cuántas horas tendríamos que escucharlos? ¿Cuánto duraría entonces este programa? Si cada uno de ellos hablara solo un minuto, estaríamos oyendo por años sus reclamos, su rabia, su tristeza. Y si a esos millones le sumamos los otros tantos millones que sobreviven vendiendo chicles, pintando paredes, si le sumamos los cuidadores de autos, los mendigos, entonces nos llega el día del juicio final y aún no hemos acabado. No, la gran tecnología de los países desarrollados será maravillosa para ellos, pero para nosotros puede ser una trampa. Si la seguimos copiando y repitiendo como loros, nos vamos a hundir cada vez más. Sí. Es que la culpa no es de la tecnología ni de las máquinas en realidad, es de los dirigentes políticos que no regulan las actividades económicas y de las conductas inescrupulosas de algunos sindicalistas y empresarios y de los gobiernos locales y extranjeros que... ¿Pero qué le parece caro a esos extranjeros? extranjeros que nos vienen a vender lo que no necesitamos. Porque el gobierno es el que debería meter mano en este asunto, digo yo. ¡El gobierno! Ay, señora, llevamos siglos aguantando a gobiernos copiones que prefieren pagar patentes a los de afuera y no crear puestos de trabajo para los de adentro. Años y años aguantando a empresarios copiones que se hincan de rodillas ante la diosa tecnología. Una diosa extranjera que les da muchos pesos. No, esto no es de ahora. Esto es un problema antiguo. Esto lo vio venir hace ya muchísimos años un viejo maestro de escuela, don Simón Rodríguez. Muchachos, buenos días a todos. ¡Buenos días, maestro! Maestro, ¿y qué invento nos trae hoy? Hoy les traigo esto. Un lorito. ¡Lorito! ¡Lorito! Es un lorito muy educado. Buenos días. Buenos días. Aunque a veces se pone bravo y se vuelve maleducado. Loro viejo. Tu abuela. Lorito copión, copiones, copiones. Bueno, muchachos, bueno. Ya ven que el lorito copia todo lo que oye. Todo lo repite. ¿Y a ustedes? ¿Les gustaría a ustedes ser como los loritos? No. ¿Como las loras y los papagayos? No. ¿Que solo usan su cabeza para repetir? ¿Les gustaría? No. Pues, fíjense que a los que nos gobiernan parece que sí les gusta. Porque son unos copiones. Unos copiones que piensan igualito a como piensan en Europa y en Estados Unidos. Ya calla, Lorito. Y que compran como ciego todo lo que se fabrica allá. Y eso no sirve, muchachos. Claro, maestro. Por eso, cada uno de ustedes tiene que pensar con su cabeza. Y tiene que saber, Lorito, y tiene que saber hacer las cosas con sus manos. Sobran los monos de imitación y los loritos. ¡Lorito! ¡Lorito! Esa era la muletilla de aquel hombre, don Simón Rodríguez, que la gente pensara con su cabeza. Ya en su tiempo, cuando todavía no había robots japoneses, ni las tecnologías de ahora, cuando ni siquiera se había inventado la Coca-Cola, ya este gran maestro se enfurecía cuando veía llegar los barcos cargados con productos americanos, con cosas que se hubieran podido hacer en nuestros países. Copiones, decía él. Don Simón quería la técnica, pero una técnica apropiada a lo que necesitamos aquí. Por eso ponía a todos sus alumnos a aprender, por lo menos carpintería y herrería y albañilería, para que supieran hacer las cosas que nos convienen. El problema de América Latina es escoger entre estos dos caminos. O somos nosotros mismos o copiamos a los extranjeros. O inventamos nosotros o estamos perdidos. Y no estaremos perdidos ya, ¿eh? No sé, mire, oyendo todas estas cosas que han hablado, ni ganas de tomarme una Coca-Cola me ha quedado. ¿Qué no, quiere que hombre, abuelo, anímese. Nos tomamos unos mates o un vinito tinto. ¿Le gusta un Malbec? Eso me gustó más, fíjese. Está re bueno y es nuestro, abuelo. Pero claro que sí, mire. Claro que sí, hay que ser optimista. ¿A qué no sabe usted de quién fue maestro Simón Rodríguez? Pues de otro Simón, de Simón Bolívar, el libertador. Y si un maestro así sacó a un libertador así, no va a haber 100,000 maestros como don Simón formando ya hombres y mujeres que piensen con su propia cabeza, sientan con su propio corazón y caminen con sus propias piernas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hay que confiar en los jóvenes para enderezar todos esos problemas, para ver si inventamos algo nuestro y dejamos ya de una vez de ser tan copiones. En ti pongo mi esperanza, semilla de nuestra sangre. Mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción, te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Es tu luz, 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Dardo Bogia, Gabriel Granados, Tammy Gambría, Wally Quiroga Fuster, Florencia de Courges, Francia Guerra León, Delfín de l'Ombre, Ariel Reyes. Operación técnica de edición, Marcelo Rojas. Musicalización, Dardo Bogia y Delfín de l'Ombre. Dirección, Dardo Bogia. Señoras y señores, por la atención dispensada, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo.